en Salta. El abogado de la familia de María Luján Peñalba abonó la hipótesis del doble crimen. Juan Román Riquelme se acerca a Rosario Central para jugar en la B Nacional. Diego Maradona consideró que el 10 está traicionando a la hinchada de Boca. Al menos 7 personas murieron y otras 32 resultaron heridas en un atentado contra turistas israelíes en Bulgaria. El primer ministro Benjamin Netanyahu comparó el ataque con el perpetrado contra la AMIA en 1994. Hasta aquí la mañana en Noticias, lo acompañamos en la operación técnica Alejandro Carosella, control central Diego Roldán, producción general Gonzalo Dávila, edición Ricardo Artola, edición periodística Claudio Favieri, coordinación Liliana Arias, redacción y locución Andrea Valdivieso y Sandra Prado. Argentina está informada por la radio pública. Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La mañana nacional cambia la historia. Buenos días a todos, pasó un minuto de las 7 de la mañana, día jueves 19 de julio de 2012. Se me chispoteaba Hugo Paredero y iba a decir 19 de julio de 1979. Mira. ¿Y sabes por qué lo iba a decir? Porque el 19 de julio del 79 sí. Entraron las tropas sandinistas a Managua. En realidad uno dice, bueno, por ahí vamos a escuchar a Carlos Mejía Godoy, no sé si ya estará o lo vamos a escuchar en un ratito. Uno de los poetas, cantautores de aquella revolución. Nicaragua es un país tremendamente pobre, 50% de la población bajo la línea de pobreza. Fui a Nicaragua en el año 86, cuando todavía estaban en una cosa de un enfrentamiento armado muy fuerte con los contras, en la época de Oliver North, de Ronald Reagan. Ahí tenemos a Carlos Miguel de ahí. Y una de las cosas que más me llamó la atención al entrar a Nicaragua, que había un solo edificio alto, porque desde el terremoto del 72 no habían podido levantar un solo edificio. Una ciudad de una pobreza y al mismo tiempo una vitalidad, un dinamismo. Habían largado campaña de alfabetización, campaña de salud. Tenían empeñada aquella revolución, que había sido una revolución violenta. 50.000 muertos dejó los Somoza. La dictadura de la Somoza, que se había extendido por 50 años, ¿no? Desde el 30 hasta el 79, ¿cuántos años son? 49 años. Y habían dejado una Nicaragua que uno decía, pucha, yo no sé, 20 años después de la Revolución Cubana, exactamente 20 años después de la Revolución Cubana, no se pensaba un escenario así en Latinoamérica, ¿no? Por eso muchas veces cuando uno se dice, bueno, 2012 sí, pero hay raíces en aquella Latinoamérica que de repente irrumpía, se despertaba y daba estas cosas, ¿no? Con una musiquita tranquilita centroamericana, de un país que, claro, así como Panamá, tenía el Istmo, Nicaragua, para la doctrina Monroe, era uno de los países que tenía Pacífico y Atlántico. Por lo tanto, en los papeles del Pentágono, Nicaragua tenía que ser patio trasero. Por eso el asesinato de Julio César Sandino, por eso el nombre de Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y un poeta fue el que después se cobró la vida del primer, de Tacho Somoza, muchos años después, creo que el año 59, precisamente el año de la Revolución Cubana. Y después otra historia que sucedió acá en Paraguay, cuando un comando, que además fue formado por argentinos, que habían peleado en aquella última etapa de la Revolución Sandinista, un comando de argentinos se cargó a Tachito Somoza, ¿no? Pero historias de dictadores de Latinoamérica que tenían que ver no solamente con la bestialidad, la brutalidad. Yo me acuerdo que me mostraban un lugar muy lindo que está cerca de Managua, la Laguna Giluá, donde tuve el gusto de estar varias horas con Tomás Borges entrevistándolo, el que fuera el ministro del Interior, jefe de una policía totalmente militarizada, uno de los tipos que había formado los inicios del Frente Sandinista, y siempre se lo vinculó junto con Carlos Fonseca Amador, que era el principal responsable al atentado a Somoza, ¿no? Bueno, y le decía, y Tomás Borges, me acuerdo que en un momento, hablando de literatura, porque si había alguien que querían ahí como argentino en esa Nicaragua, era Julio Cortázar, que era un tipo muy allegado, y había escritores de la altura de Sergio Ramírez, que ha venido muchas veces a la Feria del Libro. Yo he tenido la oportunidad de hablar muchas veces con él, entrevistarlo en radio. Y me acuerdo de una charla con Tomás Borges, vestido de verde oliva, pistola al cinto, ¿no? Era un momento de mucha tensión, mucho combate. Había en la frontera con Honduras, porque los contras entraban, salían desde el 79, y por eso la economía nicaragüense estaba diezmada. Y me acuerdo que en un momento yo le pregunto por Jorge Luis Borges. Le digo, uno que tiene una S más. Y me dice, yo creo que Jorge Luis Borges, además de la gran prosa y demás, me dice, tenía una estrella literaria en la frente, ¿no? Como tratando de asociar la idea de la estrella revolucionaria. No se la quitó finalmente. No, Borges. Pero me encantó una frase de alguien que en ese momento estaba en las antípodas completas, y que podía sonreír y hacer una pirueta como para deleitarse con la prosa de un escritor de la altura de Jorge Luis Borges, ¿no? Bueno, y uno dice, bueno, ese era el momento de una Nicaragua revolucionaria. Después, por supuesto, ellos estuvieron hasta el año 90, desde el 79. Daniel Ortega estuvo al frente, su hermano era el ministro de Defensa, Sergio Ramírez era el vicepresidente, tenían un elenco, Ernesto Cardenal estaba, ¿no? Yo me acuerdo cuando vino el Congreso de la Lengua, Ernesto Cardenal, una gente maravillosa, y esa gente era el gobierno, y perdieron las elecciones con la hija del fundador del diario La Prensa, Violeta Chamorro, porque hay una historia también muy interesante, que en el año 79 hay que recordar que se vivía en Estados Unidos una situación similar de la que se vivía en Estados Unidos cuando se dio la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue el fin de Eisenhower, no sabían muy bien si Fidel Castro iba a ser más o menos pro-norteamericano, pro-democrático, porque bueno, se va un dictador, ¿no? En Cuba, en el 59. Y allí pasó lo mismo. Y entonces, como estaba James Carter en Estados Unidos, vivía en una situación de cierta complejidad un sector del Frente Sandinista, que después fue un sector que enfrentó al sandinismo. Está el comandante Cero, el famoso comandante Cero, que daba conferencias de prensa con granadas colgadas en el cuello y demás. Bueno, en el año 90, cuando ya estaba claro que Estados Unidos no iba a apoyar para nada al Frente Sandinista, que estaba había estado apoyado por la Unión Soviética, y en el año 90 la Unión Soviética empezaba a retirarse, en el 91 cae, en el 89 había terminado, ¿no? Había caído, había implotado esa Alemania Oriental. Bueno, en el año 90 pierde las elecciones Daniel Ortega. Ahora, fíjense qué interesante, 2007 vuelve a ganar las elecciones. Del 90 al 2007, 17 años, cuando uno dice, y el peronismo, 18 años de lucha, ¿no? Del 55. Uh-huh. Bueno, y los nicaragüenses, en un país muy pobre, en un país muy controlado por Estados Unidos, se da esto. Por eso, muchas veces cuando uno se pregunta, ¿y en Argentina qué pasará mañana? Tomemos un poquito de distancia. Estamos en América Latina, chicos. No estábamos en un país perdido en la estratosfera. Somos parte de una región, tenemos una historia, tenemos una identidad. Tenemos una identidad propia, muy territorial, con esta historia de los 18 años, de esto, de las idas y venidas, de las resistencias, de los momentos oscuros, ¿no? Y lo tienen muchos otros países. Por eso digo, un 19 de julio, cuando muchos se preguntan, ¿cómo puede ser si después de la Revolución Cubana habían destruido a todos, la Argentina vivía ese momento oscurísimo? Y muchos revolucionarios de otras partes de Latinoamérica fueron a Managua. Y de hecho, bueno, me parece que no vale la pena hacer nombres de quiénes, pero muchos que estaban en la clandestinidad, que estaban vendiendo billutería en Roma, en Madrid, que se dijeron, ¿qué cabrón? Eso, voy a cazar los fierros, ¿no? Así fue. Y si quieren conocer qué argentinos estuvieron en aquella gesta, a partir de hoy se puede ver el documental Nicaragua, el sueño de una generación, que fue codirigido por Santiago Nacís Cabrera y Roberto Persano, los mismos de Estamos ganando periodismo y censura, la guerra de Malvinas, ¿no? Un mediometraje 2005. Este también se dice mediometraje, yo dije largometraje, pero dura 1 hora 15, así que vamos a llamarlo mediometraje. Y ahí se cuenta esa gesta que culmina un día como el de hoy, ¿no? Bueno, entonces con Carlos Mejía Godoy les damos los muy buenos días a todos. Mariana. Buen día, Eduardo, buen día para todos. Una mañana en la ciudad de Buenos Aires no tan fría, ¿no? No, se siente tanto. No. 6 grados 8 décimos igualmente la temperatura, humedad de 88%, cielo despejado y hoy la máxima 19. Nos volvemos con el saco en el brazo. Qué bueno. Después vamos a seguir hablando de Latinoamérica porque ya Chávez confirmó que el 31 de julio cuando Venezuela entre al Mercosur, va a estar él ahí presente, ya lanzado a las elecciones del 7 de octubre en Venezuela. Vamos a hablar, Francisco Balas, en unos minutos de lo que pasó ayer en Bolivia, en esta reunión que tuvieron Cristina Fernández de Kirchner y Evo Morales. Pero vamos a empezar por los temas de la agenda territorial, cuando digo territorial, la más cercana. Y si uno dice recolección de residuos, dice transporte, está diciendo cosas vitales. Bastante parecidas. En la ciudad de Buenos Aires. Bueno, empezamos por el tema de los transportes. La Unión Tranvía Automotor declaró anoche, a partir de las 0 hora de hoy, un paro nacional por tiempo indeterminado. Esto quiere decir que todos los ómnibus de larga distancia están sin funcionar, sin que esté previsto cuándo va a normalizarse el servicio. Lo que están reclamando es un retroactivo que debieran haber cobrado desde el mes de enero y que no se ha cobrado todavía. Así que esto llevó a la decisión de tomar un paro por tiempo indeterminado, dejando a mucha gente varada, porque recordemos que viene el fin de semana donde o muchos se iban o muchos estaban volviendo. Noticia no muy agradable para los turistas o los pequeños que están dando vueltas por todos lados. En términos de lo que es la basura, finalizó ayer el reclamo de los recicladores que se encontraban allí en José León Suárez bloqueando los accesos del SEAMSE. Aparentemente habría un acuerdo en cuanto a lo que deberían percibir mensualmente y a cómo incorporar a los trabajadores cercanos a cada uno de esos centros. Francisco Baraya, hace muchos años la palabra recicladores no estaba en la agenda, uno simplemente decía cirujas. Bueno, la Nación le sigue diciendo piqueteros, cartoneros, pero acá le tratamos de decir ahora, como corresponde. Fíjese cómo la palabra reciclador, es que uno la piensa más bien de una palabra, más bien del lado de la academia, del lado de los centros de la ciudad, se constituyó una palabra que los mismos recuperadores urbanos o los mismos cartoneros la tomaron como una palabra propia. Y fíjese que hay un par de antropólogos que hacen desde hace un tiempo algo que se llama recicloscopio. ¿Qué es eso? Bueno, es un observatorio sobre cómo es la vida, la actividad, que no va solamente desde el punto de vista de las políticas de higiene, que es fundamental, sino también de la vida cotidiana de esto. Y uno dice, en un día como hoy, en vez de hablar de toneladas de basura, vamos a hablar de toneladas de conocimiento. Muy buenos días, Francisco Suárez, ¿cómo le va? Muy buenos días, Eduardo, muy buenos días a todos. ¿Le parece bien empezar hablando de... problema hoy, ¿no? ¿Le parece bien empezar hablando de toneladas de conocimiento en vez de toneladas de basura? ¿No es más por la positiva? Sí, hay que pensarla por la positiva. Como vos bien decís, nosotros tratamos de ver el tema de reciclado como prioridad, como oportunidad también frente a la problemática de los residuos. Cuando uno piensa en los lugares de enterramiento de basura y en personas que son bonaerenses, habitantes de la periferia de esta capital, pero que son habitantes de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo tiene que mirarlos como personas que transitan desde sus lugares, que en general son de la villa, hacia centros en los cuales van a buscar basura? Estos que están allí son personas que ya encontraron algún anclaje en políticas públicas como para tener plantas de separación, de compactación y demás. Te escucho, Francisco. Sí. Bueno, a ver, hay distintas situaciones dentro de lo que podemos llamar recicladores, o en la Ciudad de Buenos Aires se llaman legalmente recuperadores urbanos, ¿no? Si vamos a la situación actual de lo que son las plantas del Camino de Buen Aire, bueno, es un grupo de gente que entraba antes del 2001, digamos, del tiempo de la recesión, hacia fines de los años 90, a relleno sanitario de Norte 3. Allí entraban a buscar residuos y también comida, ¿no? O sea, digamos, en tiempo, digamos, en el punto más alto de la crisis de 2001, entraban a ese relleno 1.500 personas por día, ¿sí? Entonces, bueno, hubo una situación ya corriendo los años, en el año 2004, lo que hacía SEAMSE era tratar de alguna manera que no entrasen. SEAMSE había contratado 700 personas de seguridad para que no entrasen 1.500 personas. Fíjense lo que es, era quizás el lugar de mayor concentración de policías en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digamos, como un emprendimiento único. Para evitar que la gente entrase a buscar residuos y algo de comer. Entonces, bueno, ahí sucedió un hecho que vos recordarás, y bueno, y para, digamos, contarle a la audiencia, murió un muchacho en una de esas corridas y quedó enterrado en esa pila de basura. Entonces ahí cortaron el Camino de Buen Aire por primera vez, ¿sí? Y bueno, y ahí entonces SEAMSE tuvo que hacer un acuerdo con estas personas y les transfirió unas plantas, ¿sí? Esto fue en el 2004. Y de ahí se organizaron y armaron las primeras plantas de reciclado, ¿sí? Bueno. Francisco, viene bien hacer un poco de historia, porque en realidad hay muchísimas personas que en este momento están inundadas, no de basura, que indudablemente molesta, sino de desconocimiento, que no ven que acá hay personas que hace ya 12 o 13 años que tienen una identidad laboral. No es que lo que hace muchos años se veía como un trabajo eventual, porque se decía, bueno, en realidad lo que pasa es que el precio del vidrio está tanto y la cotización del papel, por esta intoxicación de las cosas bursátiles, se pensaba que los cartoneros eran yuppies, en vez de la City, del barro, digamos, ¿no? Ajá. Bueno, sí, pero me interesa esto, que vos conocés bien, respecto de cómo esta gente, en su propia familia, en su propio barrio, ha instaurado una identidad, y ese es su trabajo, y todavía, ni en las entidades sindicales, ni en las organizaciones políticas, se tiene conocimiento de que hay miles de personas que hace muchos años tienen una identidad laboral. Bueno, siguiendo con esta historia, de paso me ayudaste a tomar un poco de aire acá de la mañana temprano, siguiendo con esta historia, en el 2004 SEAMSE les hace una propuesta a la gente que entraba, fíjense, no, sin ningún tipo de organización, le dice, ustedes presenten una asociación civil, y a esa asociación civil les transferimos una planta. Entonces la gente de los barrios, ¿qué asociación civil tenía? Un comedor, una murga. Digamos, con tal que, pusiesen una asociación civil que tuviese una personalidad jurídica, les transferían una planta. Y allí, bueno, se transfirieron primero 4 plantas, y hoy son 9 plantas de reciclado. De reciclado no, digamos, de recuperación de residuos, porque es la primera parte, o sea, selección de la bolsa así como viene, ¿no? Estamos hablando siempre de Norte 3, o sea, del Camino del Buen Aire. Y entonces hoy en día están trabajando unas 600 personas en estas 9 plantas de reciclado que hay sobre el Camino del Buen Aire en San Martín, ¿sí? Bueno. Francisco, hay una cosa interesante respecto del reclamo que hacen ellos, porque piden un ingreso, un salario por su trabajo, lo que hasta ahora era un acuerdo de partes en el sentido de te damos cierta infraestructura y la posibilidad de quedarte con el dinero del producido de tu trabajo, ahora ellos reclaman, bueno, pero además queremos un ingreso. Y me parece que hay un montón de elementos que explican esta demanda de los recuperadores. Totalmente, sí, totalmente. Aparte, digamos, bueno, la tendencia es a concebir de, bueno, que este es un trabajo que tiene una función, digamos, ambiental, de recuperar residuos. Y esto no es reconocido. Y digamos, los residuos que se recuperan allí, en el camino del Buen Aire y en la ciudad de Buenos Aires, con los distintos grupos de recuperadores y cooperativas que la gente verá, ahorran dinero a los municipios y a la ciudad de Buenos Aires, a los municipios del conurbano, etcétera, ahorran dinero porque no tienen que recolectarlos ni enterrarlos. Y ese dinero es muy importante, ¿no? Digamos, en Ciudad de Buenos Aires, que genera unas 5.500 toneladas por día, más o menos, 5.500 toneladas por día genera la Ciudad de Buenos Aires, más o menos el 10-11% de esa cantidad, o sea, unas 600 toneladas por día, los recuperadores urbanos las recuperan y las sacan del circuito de los residuos. Y eso es mucho dinero. Muchísimo. Para la ciudad de Buenos Aires. Muchísimo. Entonces, hay una función ambiental, económica, digamos, está bien que por esa recuperación de residuos ellos la vendan y saquen algún dinero, pero los gobiernos también tienen que acompañar este servicio, ¿sí? Acompañar y digamos, reconocerlo. Sí. En Ciudad de Buenos Aires, por suerte, hay un reconocimiento, hay algunos pasos dados, pero falta mucho, ¿no es cierto?, en el avance, digamos, de reconocimiento. Y en la provincia de Buenos Aires, y en el caso de Seance, no. Entonces ahí hay un reclamo de reconocimiento de esa actividad, y ese reconocimiento demandaría, bueno, digamos, ver económicamente qué se les da a cada planta y a cada uno de los trabajadores, para que se pueda sostener este trabajo y hacerlo en las mejores condiciones. Porque hoy en día no se hace en buenas condiciones. Sí, tienen la planta, tienen la cinta de montaje, la tolva y algunas infraestructuras básicas para hacer separación de residuos. Pero las condiciones de higiene y seguridad de esas plantas hay que mejorarlas. Yo estuve trabajando un año con la universidad, tratando de... Cuando decís la universidad, es la Universidad Nacional de General Sarmiento. Sí, de la Universidad de General Sarmiento, vamos a sacar, ayudarme al tema de comercialización, de organización también, de que tuviesen también su mismo reglamento de trabajo, etcétera. Se avanzó bastante en la organización, pero cuando nosotros le propusimos a Seance, bueno, acá hay unos emprendimientos que son muy importantes, digamos, como para mejorarlos y hacer un plan de reciclado, porque en la zona del Camino del Buen Aire está el mayor emprendimiento de recuperación de residuos de la Argentina, ¿sí? Por la cantidad de toneladas, Francisco, de residuos que se recupera, pero no se quiso avanzar. Nosotros solamente quisimos controlar la situación social, decía el presidente de Seance hace 2 o 3 años, y no quisieron mejorar. Bueno, ahí está la situación de esto, de no apostar hacer realmente un reconocimiento, un trabajo en mejores condiciones, con mejores ingresos, etcétera. Vale. Francisco, quiero decir, yo al principio decía recicloscopio, pero es recicloscopio 1, recicloscopio 2, recicloscopio 3. O sea que vos y Pablo Schamberg no paran con los recicloscopios. Bueno, también cuando uno analiza este tipo de procesos, me parece que hay que seguirlos, ¿no? O sea, alguien desde las ciencias sociales, tiene que seguir. Los procesos sociales no son fotográficos, entonces hay que reconocerlos en el tiempo, digamos, ¿no? Entonces me parece que la idea del recicloscopio es esto, es decir, bueno, un fenómeno que tuvo su surgimiento, digamos, desde la crisis del 2001, bueno, hoy en día tiene distinta progresión y demás, y analizarlo y también poder dar visibilidad a toda esta temática. Te mando un fuerte abrazo, Francisco, y otro para Pablo Schamber cuando lo veas. Bueno, muy bien, gracias. Nos vemos. Francisco Suárez, que es de la Universidad de General Sarmiento, y Pablo Schamber es de la Universidad de Lanús. Entonces también hay que pensar en cuánto hay que cimentar los fenómenos que uno dice, ah, bueno, pero la mejor universidad, ¿cuál es? La mejor universidad es la que está instalada en un ámbito territorial. No es la que está en el piso 30, y la que mira Washington, la que mira París. La mejor universidad es la que da cuenta de los fenómenos que pasan alrededor. Porque hoy en cualquier departamento de investigación de una universidad con un poquito de recursos, te metes por internet y a la basura de ahí la podés vincular a la basura de cualquier ciudad de Holanda, de cualquier ciudad de Australia, entonces, hoy no necesitas decir, no, mira, nosotros hoy voy a la tal. No quiero desmerecer universidades privadas caras. No las quiero desmerecer. Pero todavía hay mucha gente que cuando dice, no, tengo que mandar a los chicos a la universidad, tengo que trabajar más para pagar. ¿Qué tenés que pagar? Ni siquiera se tiene que tomar el tren. Me gustó lo que dijo Francisco, que se emparenta con lo que decías antes. Los procesos sociales no son fotográficos. Pues bien, y si no son fotografía, recuerde que parte de lo que Diego Santilli tendría que tratar de poner más en enunciado, no quiero criticarlo a Santilli, porque la verdad que está en el medio de las bolsas de basura. Pobre colorado. Pero lo que tendría que poner él es decir, señores, hay una ley que se llama Basura Cero, la ley 1854, que ya está normativizada hace 4 años, y yo, que soy el secretario de Espacio Público, de Ambiente y Espacio Público, tendría que haberle dado fin a estas concesiones para los que están sacando la basura de la calle y llevándola a las plantas de la SEANCE para llevarla de las plantas de transferencia hasta los lugares de enterramiento. Tendría que haber hecho las cosas bien y no tener que arreglar con los pesitos de cuánto le agrego a cada uno, porque ya vencieron esos. Entonces él está ahora, no, hay 10.000 toneladas de basura. Sí, pero hay 10.000 toneladas de basura de papeles que ustedes desconocen en la Ciudad de Buenos Aires. Desconocen que las concesiones por 4 años más 1 año de... Esos plazos están completamente terminados. Entonces están haciendo una cosa que es vergonzosa. Por supuesto, el problema es global. Involucra a nación, a provincia y a ciudad cuando uno piensa en la SEANCE. Y sobre todo cuando piensa que la política de enterramiento es la política de Cachatore, es la política de la dictadura. Entonces hay que pensar otras maneras. Y si hoy, con un poquito de esfuerzo, se recupera el 10%, cuando uno mira lo que se recupera en ciudades donde hay políticas de residuos y de recuperación de residuos ya instaladas, con separación en domicilio, con separación en origen, la recuperación se puede triplicar. Bueno, da para más Francisco Balas. Lo cierto es que hoy está la situación igual, dicen que hay, no sé si 15.000... 10.000 millones de toneladas de basura que tardarán en recogerse 3 a 5 días. Calculan que para el sábado o domingo ya estará cubierta la recolección en toda la ciudad de Buenos Aires. Así es. ¿Qué película de Fellini era Roma? Aquella noche paseaba por Buenos Aires, iba caminando unas cuadras y veía el paisaje, ese basural enorme, ¿no? Me parece que era en Roma cuando hay una huelga ahí, ¿no? Y muestra, era impresionante, ¿no? No, además, cómo se convive, me impresiona mucho cómo se convive la gente, con qué normalidad pasa al lado de la basura, como los que se están tosiendo desnudos bajo el frío. Es una cosa muy impactante de ¿cuántos vivir, días, ¿no?, estuvo la ciudad de Londres en el año 90 sin recolección de basura? 12 días. Oh. Cuando estaban por destituir, se iba Thatcher y entraba John Major. 12 días la ciudad de Londres. Realmente eran montañas, pero montañas, en serio, de 6 metros de basura. Los colectivos que no podían pasar, todo. Así es. Así que todavía estamos lejos de ser una ciudad como Londres, cosa que a Mauricio le encantaría dejar basura para parecernos en algo. Es que acá nos falta un Mick Jagger y una princesa para que hagan de las suyas. Sí, las Olimpiadas de la Basura. Sí. Qué lindo, dice Mauricio. Están re buenas. Qué divina, qué divina. Bueno, está re buena. Están re buenas, están re buenas. ¿Usted vio que hay Olimpiadas del sexo? ¿Se entiende eso? No. Ah, yo me pero estoy leyendo en algunos portales. Ayer. Y que la, usted las. No, leí. Me hablaron. Le contaron, vi una película, claro. No, sí. No, salió en algunos diarios. Claro. Y, no, esta gente no se enferma. Pero por favor. Pero ¿y cómo no se da más a conocer sí, eso? Sí, sí. Este, hubo algunos premios para la Argentina. Después le vamos a contar quién. Ah, ya fueron. Sí. Los buscamos. Bueno. Los premiados. Sí, no, los premios. Ah, no, los premiados que ya, ¿usted tiene que ir a buscar algún premio? No, no, no. Está su nombre, ¿eh? Después le digo en qué ganó. Este, los teléfonos 0810-222-0870 y el 4999-8700. Los teléfonos para comunicarse, como siempre recuerden, tenemos nuestro muro en Facebook y también en Twitter, arroba hoy más que nunca. Si estás vacío, puntos suspensivos. Es la tapa en todos los diarios que se refieren a lo deportivo y faltan 10 días para los Juegos Olímpicos. Es el caso Riquelme. La mayoría de los diarios, me hago un poquito el Mariano Moyano en esto, en el análisis, ponen como sujeto a Diego Maradona, porque Diego Maradona, ahora lo vamos a escuchar, trató de traidor. Te faltan un par de cosas. A Riquelme. Y unos rulos. Unos bucles, te falta una buclera, la buclera. Una buclera y una biblioteca y un especializada. Par de, bueno, ahí estamos con el límite. Después vamos a escuchar a Riquelme para tenerlo de primera mano, qué fue lo que dijo en el caso del día, por lo menos en la agenda deportiva. 7:30 a.m, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 4 décimas, la humedad 89%, cielo despejado. Los choferes de colectivos de larga distancia iniciaron un paro por tiempo indeterminado. Comenzó a la medianoche ante el fracaso de las negociaciones con los empresarios del sector. El secretario de prensa de la Unión Tranviarios Automotor, Mario Calegari, explicó que se trata de un plan de lucha suspendido el viernes pasado por un pedido del Ministerio de Trabajo ante el inicio de las vacaciones de invierno. Trágico accidente en la autopista Rosario-Córdoba. 5 miembros de una familia rosarina, un matrimonio y 3 de sus hijos fallecieron en un siniestro vial en la autopista Rosario-Córdoba, en tanto que una cuarta hija del matrimonio permanecía internada, además del conductor del otro vehículo que participó del hecho. El siniestro ocurrió en el kilómetro 332 de la autopista, entre las localidades de Roldán y Carcarañá y cerca del ingreso a San Jerónimo Sud. Como consecuencia del choque, el jefe de familia, el juez municipal de faltas de Rosario, Guillermo Barleta, de 45 años, y 3 de sus 4 hijos, de 7, 9 y 12 años, fallecieron en el acto. La madre, de 41 años, falleció tras ser internada, mientras que otra de las hijas, de 14 años, quien resultó herida, pero sin riesgo para su vida, continúa internada. Raúl Racelli, Radio Nacional Rosario, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 6 grados 4 décimas, la humedad 89%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Nos comunicamos con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires a las 7:32 a.m. Allí está Hugo Balcone. Hugo, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen jueves para vos, ¿eh? Bueno, el dato de la jornada. Atentos, choferes de micros nucleados en la UTA realizan desde la medianoche un paro nacional de actividades por tiempo indeterminado. Repasamos autopista Panamericana sin mayores inconvenientes desde sus 3 ramales de Pilar, Tigre, Campana, mientras que del oeste y Richieri marcha intensa pero fluida en dirección a la avenida General Paz. Los puentes Nicolás Avellaneda, Pueyrredón, con tránsito normal en sus respectivos pasos, más cargado hacia Capital. En las autopistas urbanas mantienen buenas condiciones de transitabilidad, sin inconvenientes, algo más cargadas hacia el microcentro porteño. Recordamos a los automovilistas que trabajadores del Centro Gallego realizan un paro y corte en calle Avenida Belgrano

mirá que en esto no hay inocentes. Entonces, la aplicamos a esto, te digo, lo que quiere Maradona con su discurso, que además tuvo mucho pronunciamiento político, muy interesante, es ser el técnico de Boca. Este es el objetivo de Diego, explícito, claro, sin ningún tapujo. La otra es la frase de José Martí, el otro caballito de batalla, que es, en política lo único verdadero es lo que no se ve. Y una de las cosas que no se ven en esta discusión sobre Román, sobre Maradona y demás, es la plata que hay en juego y el estilo de gestión que está padeciendo, a mi modo de ver, Boca Juniors. El presidente de Boca, que es el señor Daniel Angelici, está de vacaciones en Europa, mientras Cruz está estallando. Volvió de pésimo humor porque tuvo que interrumpir para atender estas cuestiones de los empleados y ya mañana se va de nuevo para Europa a completar su periplo vacacional. Como te imaginas, si este hombre trabajara, no sé, en una mina de carbón, tendría que tener años sabat, 10 años de descanso. Me parece que está equivocado el presidente Angelici, lo digo con el mayor de los respetos, sin ningún interés partidario, ni por Ameal, ni por nadie, sino por Boca Juniors. Me parece que a Diego esta jugada no le va a salir bien, porque el que mejor está jugando, para variar, es Riquelme, que está jugando con el silencio a su favor. Una palabra suya sobre los dichos de Diego Maradona en el terreno de la política, por favor. Bueno, en la política, él dice, estoy a muerte con Cristina, Daniel, pero están haciendo que sufra la gente, que no cobra el aguinaldo. Yo estoy con mi amigo que es Scioli, y la jugada, la carambola de Maradona es esta. Scioli Macri, pero yo quiero ir a Boca. Se olvida de otro de los que él mencionó. ¿Qué es? A ver. Mencionó al vicegobernador cambiándole el nombre. Sí, extraordinario, extraordinario. Una jugada también, como dice Mariana Gil Laborde, Maradona es un creador de frases. Dice, lo mandan a Cravioto, en vez de Gabriel Mariotto, dice, lo mandan a Cravioto a hablar. Es decir, él sabe que con Cristina, porque Maradona es guapo, pero no rompe plata. Es loco, pero no rompe plata, como decía en mi barrio. Es guapo, pero hasta cierto punto. Sí, además, yo creo que él genuinamente le tiene afecto, la quiere. Y entonces tiene esos códigos de decir, bueno, sí, yo con Cristina muerte. Sí. Ahora, salir a pegarle a Gabriel Mariotto como salió a pegarle, la pregunta que yo le hago a usted, sí, no sé si usted es maradonista. Sí, soy maradonista especializadísimo. Sí, bueno, soy más que Mariana Moyano. La pregunta que yo le hago es, ¿esto es una cosa que él la conversa con alguien antes, sea su clan de amigos, sea alguien de la política, o se le ocurre? A ver, Mariana Gil Laborde, no, que es otra maradonista. No, es él. Yo no creo que sea él. Es sea él. El Papa, sea Cravioto, quien sea. Es ahora él. Después, porque él divide agua después, ¿no? Diego. Sí. Y sí. Yo digo, Gabriel debe estar en Banfield ahora diciendo, Diego, ¿qué me hiciste? ¿Querés que te diga cómo es? Ahora me pongo en maradonólogo. Si mañana Scioli se enferma, tiene una gripe y dice, bueno, o se enoja y dice, renuncio, me voy a ser presidente de no sé dónde, y queda Mariotto al frente de la provincia de Buenos Aires, sí, Maradona dice, Gabriel, querido, quiero, o sea, ser técnico de Banfield. Moraleja, nunca te lo tomes demasiado en serio. Maquiavelo es el genio de la política moderna, Maradona es el genio de la política del fútbol en estos días. Él quiere ser técnico de Boca, no le importa ninguna otra cosa. Bueno, pero era más genial jugador. Ahí está el Horacio del Prado absoluto, él es absoluto. Yo creo que Diego Maradona juega en todas las canchas y también juega en la política. Por algo él nunca rompió con la gente de Ezeiza, y convengamos que en Ezeiza vivimos muchachos complicados, me refiero al intendente, a la familia del intendente, el parador ese... Mangueuso. Él nunca rompió ahí, él tiene una pata metida en la política por muchos factores, porque la política también tiene espías, tiene gente que hace causas, tiene gente que... La política tiene muchas cosas, sí, muy complicadas que no se ven, y Diego las conoce, le tocó en las malas conocerlas, déjeme terminar. Entonces, él, alguna jugadita con esto de Cravioto le está poniendo en otro terreno que no es el de DT. Bueno, eso es muy posible, pero Maradona, como genio de la estrategia que es, de la estrategia personal, porque en la estrategia del campo, la estrategia del juego, deja mucho que desear. Él sabe, la primera obligación de un estratega es ganar, no es la victoria. Pero él, en su camino personal, el objetivo número uno de Diego es ser técnico de Boca y ganar plata. Todo lo demás, incluyendo las causas que pueda tener, las ventajas que pueda sacar, son subalternas. Van número dos, número tres, número cuatro. Tarea del estratega es saber fijar las prioridades. Y Diego la tiene muy clara. Quiere ser técnico de Boca. Dígame, ¿cuál fue el sufrimiento más grande de Argentina contra Bolivia en la altura? Cuando Diego fue el entrenador y perdimos 6-1. con un equipo que dejó bastante que desear. Muy bien, ayer fue un equipo argentino a la altura de La Paz y Evo lo recibió y parece que no sé si hubo empate, hubo acuerdo, no sé si no hubo goles, pero se habló de energía, ¿eh? Y se logró el cometido. La presidenta estuvo reunida ayer exactamente en la ciudad de Cochabamba con Evo Morales, el presidente de Bolivia, a los efectos de lograr aumentar la cantidad de transporte de gas, de importar más gas a partir de ya este mes de agosto. 3 millones prácticamente de metros cúbicos diarios va a ser lo que la Argentina va a comprar a Bolivia. Y ahí había una duda respecto a si se iba a negociar o no el precio, si esto iba a implicar un cambio en precio. Hay que recordar lo siguiente: en el año 2006 Néstor Kirchner acordó con Evo Morales que iba a los efectos de no tener que estar reajustando y negociando precios sistemáticamente, se iba a conformar una suerte de cálculo polinómico, donde cada 3 meses se fuese, de acuerdo a una especie de canasta de variables, de monedas, de insumos, se fuese ajustando ese índice de cuestión de no tener que negociarlo. O sea que el precio hoy, que está en 11,3 dólares, podría estar, por los cálculos que se hicieron ayer, por más que no quisieron hablar del precio en forma explícita, en cerca de 10 dólares con 50, apenitas un poquito más bajo. Pero la buena noticia, y por la cual el ministro de Planificación estaba muy orgulloso ayer, es que en algún momento se dijo, pero no se puede transportar tanta cantidad de gas porque no tenemos la forma, los gasoductos. Y él echó a relucir que el gasoducto de Juan Azurduy puede transportar hasta 27 millones de metros cúbicos diarios, con lo cual la provisión para el año que viene, que va a aumentar a casi 19 millones, va a poder transportarse de manera regular. Así que esto dejó conformes a todos, por lo menos en el objetivo inicial, que era aumentar la provisión y a un precio mucho más bajo que el precio internacional. Muchas veces acá se dice, no, pero Bolivia nos cobra carísimo. Primero, hay muchos que se acostumbraron a que Bolivia tenía que regalar las cosas porque era Bolivia. Segundo, hay que tener en cuenta que el precio está sustancialmente debajo del precio internacional y que con esto, que este acuerdo que se hizo ayer, hay cerca de 280 millones de dólares de ahorro comparado al precio que rige internacionalmente. Vamos a escuchar brevemente 2 audios y después vamos a ir a Hernán Mundo, pero vamos a escuchar primero a Cristina Fernández de Kirchner cuando habló ayer desde La Paz, desde Cochabamba, perdón, sobre el tema del transporte de gas. Hemos firmado también importantes acuerdos para hacer en la frontera con Argentina. Para los que decían que no podíamos aumentar porque no teníamos capacidad de transporte, yo quiero decirles que el Juan Azurduy, que inauguramos hace muy poco tiempo, el gasoducto tiene capacidad de transporte para 27 millones y medio de metros cúbicos días, porque escuché que por ahí se escribía en algún lado, se decía que en realidad estábamos firmando cosas que no íbamos a poder transportar. No acostumbramos a firmar cosas que no podemos hacer. Creo que hay 9 años de gestión en la República Argentina que así lo ameritan. Vamos a escuchar a Evo Morales. Para escuchar esto, recuerde un libro que publicó Raúl Eugenio Zaffaroni que se llama La Pachamama y el Humano. Un libro extraordinario. Hablar de reforma constitucional a veces no es solamente hablar de leyes, es oxigenar un poco la naturaleza humana. Escuche a Evo Morales. Y en temas económicos, nuestra madre tierra nos brinda muchos recursos naturales. En Bolivia, compañero presidente, cuando nos vamos a la selva amazónica, petróleo a flor de tierra. Yo no soy experto. Me dicen los hermanos indígenas, ahí está chorreando petróleo. Es una cucharilla, llenamos una botella, petróleo. Será petróleo liviano, será pesado, pero se prende la mecha. Impresionante. Esa tierra, más conocida en Bolivia como Pachamama, después de tantos años de saqueo durante la colonia, durante la invasión europea, durante el estado colonial en Bolivia, de esa tierra sigue apareciendo más recursos naturales, hierro, petróleo, litio, y creo que está en nuestras manos cómo aprovechar de manera conjunta estos recursos naturales para el bien de nosotros, pero también para el bien de la humanidad. Estamos hablando de 2 personas que, como dicen los que se dedican al teatro, no libretean, improvisan. Ahora, fíjese si libretearan, si improvisan así. Pero tampoco morcillean, como se dice en el teatro, No, tienen letras propias, digamos. Escucharlo a Evo Morales con esa tonada, con esa picardía y la profundidad de las cosas que dice. Cuando algunos dicen, bueno, pero este muchacho apenas si fue a la escuela. Bueno, fíjese lo que es la escuela de la vida. Hay cada universitario. Lo que es la cultura como elemento que te da posibilidad de conducir, de dirigir, de estar al frente de algo llamado Estado, nada menos. Paro de ómnibus de larga distancia, estamos con Hernán Mundo desde el móvil de la Radio Pública en retiro para que nos cuente cómo va la cosa por ahí. Hernán, Francisco que te saluda, ¿cómo te va? Francisco, muy buenos días. Total la inactividad en la terminal de ómnibus de retiro, no hay un solo micro a esta hora de la mañana, ni en lo que tiene que ver con llegadas, ni con salidas, por lo tanto, ni una unidad en plataformas donde estamos trabajando con el móvil de la Radio Pública. Sí, obviamente, pasajeros que han quedado varados desde la hora cero, hora determinada para el inicio de la medida de fuerza decretada por la Unión Tranviarios Automotor. Recordemos que el viernes pasado hubo conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo en el marco de las negociaciones paritarias que se vienen llevando a cabo entre el gremio y la Cámara Empresaria de Larga Distancia. El punto en conflicto tiene que ver con el pago retroactivo de esta recomposición salarial del 23%. Los trabajadores quieren que sea retroactivo a enero, aparentemente allí está el punto en diferencia con el sector empresario. Lo cierto es que han decidido esta medida de fuerza que tiene a muchos pasajeros varados, que han quedado aquí en muchos casos pasando la noche en la terminal de ómnibus de retiro sin una respuesta hasta el momento. Y en el medio situaciones realmente muy delicadas, con personas que tienen que trasladarse, en algunos casos con niños, con situaciones de salud que francamente no permiten pasar la noche o permanecer muchas horas aquí esperando por un micro para poder viajar. El caso de Graciela, que tiene que trasladar a su chiquita, Zaida, de 7 años, que padece desmielinización en el cerebro y en espina dorsal, tiene que ser trasladada a la ciudad de Bahía Blanca, previo paso por Coronel Pringles, de donde son oriundos estas personas. La mamá y el papá han venido al hospital Garrahan a continuar con el tratamiento de la enfermedad neurológica de la nena, y decimos, necesita de urgencia ser trasladada al sur de la provincia de Buenos Aires. Charlamos con Graciela y esto nos contaba sobre la enfermedad de la nena y la urgencia que requiere este caso. Ella vino a ser atendida, ella estuvo acá internada en el Garrahan y la tengo que traer a control acá. Tenía que venir a buscar un resultado del exterior, del Hospital Oxford de Inglaterra, porque ella tiene debilitación en el cerebro y en espina dorsal. La enfermedad de ella no tiene tratamiento, por eso es que ella tenía que estar hoy en Pringles y de ahí viajar a Bahía para hacer una nueva resonancia, ver cómo va esa enfermedad. Porque si ella tiene una recaída, ella estuvo vegetal 2 meses y puede volver a quedar vegetal. Por eso que necesito esa resonancia, a ver si la enfermedad se frenó o está avanzando o qué dificultades va a dejar. Por el estado de ella, obviamente no puede estar en un lugar al aire libre. No puede estar así. No puede estar así porque es como que lo que estoy luchando hace un año por la enfermedad de ella, lo estoy desperdiciando en estas 12 horas que estamos acá. La palabra de Graciela, por cierto, un testimonio angustiante de lo que viven muchas personas que se han quedado sin poder viajar a esta hora de la mañana. Y si me permiten ustedes, vamos a dar un teléfono, el de Graciela, para si tenemos algún tipo de asistencia para ella, ya sea para algún traslado de tipo urgente, de alguna autoridad sanitaria o alguna persona que pueda darle algún tipo de ayuda. El 02922-15-422-766, lo reiteramos, 02922-15-422-766, reiteramos el cuadro, tiene que ver con una enfermedad neurológica que requiere tratamiento urgente. Continúa entonces esta medida de fuerza, esperamos por alguna novedad aquí en la terminal de ómnibus de retiro. Hernán Mundo, muchísimas gracias, como siempre. Muy bien, un abrazo. Un abrazo, adiós. Ayer, ¿con quién se encontró al mediodía, Paredero? Ayer al mediodía estuve en el Museo Evita. Bueno, y tuve la suerte de conocer personalmente a Eduardo Anguita, el conductor de Hoy Más Que Nunca. Ah, mire usted. Qué coincidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tuve la suerte de conocer a Hugo Paredero ayer con una copita de champán. Nada menos. Y después seguimos. Qué lindo estuvo aquello, ¿eh? Sí, estuvo muy lindo. ¿Cierto? Cálido. Porque Editorial Planeta invitó a un almuerzo, una cantidad, sobre todo éramos periodistas, ¿no? Sí, sí. Presidió el almuerzo Felipe Piña. Y fue en el Museo Evita porque Felipe Piña presentó, después de todo lo que ha publicado, la primera biografía. Es el primer libro en el cual Felipe Piña dice, voy a escribir la vida de alguien. El libro se llama Evita Girones de su vida, se lo dedica a su hermana Mabel, este mercedino, y hizo una introducción, claro, era una mesa bastante grande y había otras mesas, con lo cual teníamos que hacer un esfuerzo para... Eran en forma de herradura, digamos, la nuestra, seríamos todos 40. Era muy interesante, el Museo Evita está en un barrio paquete, la ahí Finur. Está en la Finuri Gutiérrez, ahí cerca del zoológico. Y uno dice, bueno, ¿por qué hicieron el Museo Evita acá? Y yo le soy sincero, me enteré que ese restaurante tan lindo está allí porque esa era una de las casonas que tenían las familias que iban a la Fundación Evita o al Hospital Gutiérrez, es el que está en... El Fernández. No, el Fernández y el que... Podegar. No, el que está sobre Las Heras y Austria. Rivadavia. El Rivadavia. Porque ahí se trató Evita, en el Rivadavia. Cuando ella vivía en la mansión presidencial, fue destruida, el Palacio Unzué, ella se trataba ahí. De hecho, hay una enfermera que estuvo viva hasta hace muy poquito, que contaba cómo Evita, que a las enfermeras las adoraba, las había organizado, cuando ella estaba enferma y estaba mal, las iba saludando. Pues bien, en esta caso, era una de las 40 casas que tenía la Fundación Evita para alojar gente, ¿no? Gente que venía de distintas provincias y que venían con sus chiquitos para internarlos generalmente por problemas de salud serios, operaciones, cirugías. Me quedaba pensando en el final del libro. Igual, porque cómo decide cerrarlo Felipe Piña al libro de Evita, ¿no? Hablando de... Porque Evita, entre otras cosas, me gusta que la haya abordado como figura política en sí misma, incluso más allá o al costado de Perón, en sí misma, ¿no? Por lo que era. Me gusta que haya, digamos, que la haya enaltecido así, porque se la basurió por actriz, se la basurió por grasa, por bastarda, como se decía en ese momento. Se la basurió por tantas cosas, hasta por su enfermedad. Que me gusta mucho el abordaje ese, y que finalmente ese cadáver que paseó 14 años, pasear es un verbo inapropiado, y que fue ultrajado, habla de un miedo a que siga viva, y como me dijo Felipe ayer, es que está viva. Entonces el miedo se fundamenta por eso, el miedo de los asesinos, ¿no? De los locos, de los patológicos que incluso hacían fila para orinar sobre el cadáver. Este 26 de julio, dentro de unos pocos días, a las 20:52, se van a cumplir exactamente los 60 años de la muerte de Evita. Felipe Piña dice... ¿Perdón? No, 20:25 decía, al revés de 52. ¿No es 20:25? La hora. Ah, la hora. 20:25. Dicen que murió a las 20:23, pero dicenlo porque lo leí, ¿no? Pero a Paul, el secretario de difusión de momento, les pareció que quedaba mejor y 25, era más redondo. Felipe dice algo que es común escuchar, que fue la mujer más querida, más amada y la más odiada. En un momento, hablando de cómo Evita seguía viva después de su muerte en el 52, es que en el año 55, cuando llega la revolución que al principio se llamó Libertadora y con el levantamiento de Valle adquirió su verdadero nombre, la Revolución Fusiladora, se dedicaron a destruir y a cerrar todas las casas que albergaron actividades de la Fundación Evita o tuvieron algún signo del pasaje de Evita. Relataba él ayer algo que tiene que ver con la ciudad de los niños, que está allí por Figueroa del Corte y Monroe, muy cerca del Club Hípico Alemán, donde todavía funciona el Padelay. Pues bien, una de esas casas, donde estaba la ciudad de los niños, que no es la República de los Niños, de Ciudad Evita, de Ciudad Evita, Goné, Ciudad Evita, sino la ciudad de los niños, la pileta donde se bañaban los chicos pobres, la revolución de Aramburu y Rojas, la llenó de cemento para que no se bañara en esa pileta nunca nadie más. Por supuesto, derrumbaron completamente el palacio donde vivió Evita y donde murió Evita, el Palacio Unzué. La Biblioteca Nacional está cerca de allí, no está exactamente allí, está muy cerquita, pero, digamos, no han dejado rastros, y de las 40 casas prácticamente no se ha podido recuperar ninguna. Si a alguien le preguntan dónde funcionó la Fundación Eva Perón, ¿usted sabe dónde funcionó la Fundación Eva Perón? ¿Usted sabe? Bueno, funcionó en la legislatura de la ciudad, ¿no es cierto? Funcionó en lo que ahora es la legislatura del Consejo Deliberante, Pero también funcionó un tiempo antes de que ella muriera en la Facultad de Ingeniería. Sí, señor. Es decir, se mudó ahí porque era un lugar más grande. Solo un poco tiempo. ¿Ahí en Paseo Colón? Sí. El otro día, Roberto Vaca, o sea, a ver si tenés este dato, Eduardo. ¿Primero era Facultad de Ingeniería y fue tomado por la Fundación? ¿O primero fue la Fundación y después los ingenieros, en vez de hacer una facultad, fueron ahí? Este es un dato que siempre me queda la duda. La Facultad de Ingeniería, en algún momento, se mudó de ahí. Yo no sé si... a dónde se mudó, pero en algún momento se mudó de allí. Lo que quería completarle de algo que seguramente con el correr de los días, la semana que viene hablaremos con varios. Felipe Piña Rivero lo íbamos a entrevistar hoy, pero murió su suegra, entonces por eso no hablamos con él. Le decía que el otro día lo entrevisté a Roberto Vaca y me dijo una cosa que me pareció sorprendente. Usted sabe que cuando llegaron a Aramburu y Rojas hicieron lo que hacen siempre estos dictadores pusilánimes, que es poner bajo sospecha a todos los que fueron del gobierno constitucional. Entonces, en vez de decir, bueno, que los juzguen los tribunales, no, hacen estas comisiones especiales para condenar. Pese al odio que le tenían a Evita, la Fundación Evita no fue, no le encontraron a los libros de la Fundación ningún, entre comillas, ilícito. Es decir, ni siquiera con el odio que le tenían pudieron encontrar en eso, que es un ejemplo extraordinario para los argentinos de lo que son políticas activas de participación, y que uno dice, bueno, pero a través de una fundación, miren, cuando hay líderes y cuando hay políticas de Estado, cuando hay planes, porque había Estado y había planes, y había principios, sí, claro. Entonces, si era a través de una fundación, si era a través de un ministerio, si era una combinación. Y ayer Felipe dijo una cosa muy interesante. Dice, Evita como figura política en un momento llegó a tener tanto o más poder que Perón. Dice, porque fíjense que ella manejaba o lideraba la rama femenina, manejaba o lideraba la rama sindical. Y además estaba al frente de todas las políticas sociales. La del ministerio, que está ahora Alicia Kirchner, y la fundación. Así que, ojo, porque el tema del debate sobre el renunciamiento de Evita no hay que dejarlo solamente en temas de salud. Y yo dije, caramba, Felipe, que lo escuchábamos ahí entrecortado, Felipe, hay que volver sobre estos temas. No por el ánimo de ahondar en internas, pero uno dice, está bien, los enemigos de afuera son muchos, pero también hay que ver las discrepancias internas. Uh-huh. Y pasados 60 años de eso, la verdad que vale la pena volver y discutir, porque tampoco en esta Argentina 2012 tenemos todo para decir no, los problemas son de afuera. Cuando uno ve las cosas que pasan en el sindicalismo, la pelea con la provincia de Buenos Aires, la falta de debates en la actualidad, uno dice, caramba, sí, por supuesto que muchos de esos debates están malamente potenciados o estimulados por enemigos del proyecto nacional, del movimiento popular, pero muchos otros son debates completamente legítimos, que hay muchos que dicen, no, nosotros somos los custodios del verdadero kirchnerismo, entonces no queremos... Te lo dicen de una manera más o menos simpática, ¿no? O callada, no lo van a decir en un micrófono. Pero, digo, entonces, caramba, ¿por qué no? Si hay que discutir la historia, hay que discutir también el presente, ¿eh? Lo que decía Francisco Suárez, no es una sola foto. Ah, linda música esta. Lindo nervio, ¿eh? Quien quiero oír que oiga a Eduardo Anguita. La vida existe cuando no recordamos lo que nos pasa. Nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan. Las 8 de la mañana, 2 minutos. Vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 4 décimas, la humedad 89%, cielo despejado. El gobierno lanzará un plan de compra nacional. La semana próxima presentará el programa de ordenamiento de las contrataciones públicas del Estado. Entre otras cuestiones, la iniciativa favorecerá a los proveedores argentinos en las operaciones que se realicen desde la administración gubernamental. La terminal de colectivos de Retiro está paralizada por el paro de choferes. Es total la inactividad en la terminal de ómnibus de Retiro como consecuencia del paro nacional que cumplen los choferes de micros de larga distancia afiliados a la Unión Tranviarios Automotor. En plataformas no se observa a esta hora ninguna unidad, no se producen por lo tanto ni arribos ni partidas, tal como acontece desde la hora cero. Recordemos que el gremio UTA decidió realizar la medida de fuerza a partir de no llegar a un acuerdo salarial con la Cámara Empresaria de Micros de Larga Distancia y mientras rige la conciliación obligatoria dictada el día viernes por el Ministerio de Trabajo de la Nación. El punto en conflicto pasa por el pago del incremento salarial del 23% con retroactividad a enero, de acuerdo a lo que exigen los trabajadores. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. En Chaco controlaron un incendio en el Parque Nacional de esa provincia. Poco más de 5.000 hectáreas se perdieron en el Parque Nacional Chaco a raíz de un gigantesco incendio que fue controlado. Provocó un gran daño a la biodiversidad del lugar ubicado en los departamentos Sargento Cabral y Presidencia de la Plaza. Guardaparques y la Brigada Especial de Lucha contra Incendios que arribaron desde los parques nacionales de Emburucuyá, Corrientes y del Palmar, Entre Ríos, a los que se sumaron 4 dotaciones de bomberos de resistencia, Peña Plaza y San Martín, además de la valiosa tarea de un avión hidrante del Plan Nacional de Lucha contra Incendios, lograron controlarlo. El intendente del Parque Nacional Chaco, Carlos Rabagliotti, confirmó que el daño ecológico es tremendo porque se ha quemado la biodiversidad en un 33% del total de la superficie del parque. El fuego, según los registros de las imágenes satelitales, habría comenzado en un lugar estratégico, razón por la cual los investigadores del parque consideran que habría sido intencional. Patricia Leguiza, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Precaución en la ruta 12 entre Posadas y Iguazú por la gran cantidad de niebla que hay sobre la ruta, máxima 60, y evitar sobrepaso en subida y bajada. Por otro lado, todo lo que hay a las autopistas de ingreso a capital, totalmente tranquilo. Recuerde, verificación técnica vehicular y la que hace a todo el seguro obligatorio. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 6 grados 4 décimas, la humedad 89%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. La mejor información está en Hoy Más Que Nunca. Más que nunca. En el día de ayer se dio a conocer un fallo de la justicia de Chilecito. Esto tiene que ver con la minería y con la determinación que la minera canadiense Osisko Mining deberá detener sus actividades de exploración en el proyecto ubicado en la localidad de Famatina, en La Rioja, hasta que se realice el inventario de glaciares. Estamos en comunicación con Ismael Bordagaray, intendente de Famatina. Francisco Balas lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Buen día. Bueno, cuéntenos de este fallo que ha habido y que me imagino que impacta ahí en la localidad de Famatina por todo lo que ello implica, ¿no es cierto? Sí, nosotros, bueno, hicimos la presentación como municipio, como ciudadano, para pedir esto, ¿no? La aplicación de las leyes nacionales y provinciales en lo que tiene que ver con este convenio que se había firmado entre Osisko y la EMSE, que es la empresa minera estatal riojana. Y bueno, el juez Flores nos dictaminó, hizo una resolución en la cual nos daba favorable nuestro pedido de no innovar hasta que no se cumpla con esta cuestión, ¿no? De las leyes de medio ambiente, la ley de glaciares nacional y provincial. Así que bueno, para la comunidad ha sido una noticia muy alentadora porque, si usted recuerda, la lucha nuestra justamente es por el tema del agua, ¿no? La principal lucha es la defensa de lo que nosotros creemos que es la fuente de agua de nuestro pueblo y de varios pueblos más. Así que lo hemos tomado muy bien, con mucha alegría. Bueno, eso es una buena noticia. ¿Cómo impacta en la zona respecto a lo que son posibilidades futuras de trabajo, de puestos de trabajo, y lo que muchas veces tiene con su correlato, digamos, lo que es la explotación minera, ¿no es cierto? Sí, mire, el hay que aclarar algo. El proyecto de Osisko no estaba en etapa de iniciación. No se dejó que la empresa ingrese a la zona, ¿no? No obstante, cuando vinieron a hacer la presentación, los primeros 6 años eran 30 fuentes de trabajo. Tampoco era la panacea para el desarrollo de nuestra zona, ¿no? Nosotros preferimos que se apoye un poco más el sector agrícola, que es bastante bueno y está bastante dejado de lado. Así que para la comunidad en sí hay una fuerte conciencia de que la minería no era la alternativa que se pretende para el desarrollo regional. Entonces, creo que ha sido celebrado por, si usted me dice, el 90% de la comunidad de FAMAS. Bien, recordemos que este tipo de exploración es para la búsqueda de oro y otros minerales, ¿no es cierto? En el cordón de El FAMAS. Exactamente, oro y cobre, eso es lo que a ver, exploración, están hablando de que iban a hacer recién el trabajo de cateo y exploración. Nosotros tenemos en nuestro poder el informe de base que determina los valores de una serie de minerales, el cobre y el oro, que son los principales minerales existentes en la zona. Pero sí, eso era lo que se pretendía trabajar. Intendente Bordagaray, buenos días. Eduardo Anguita lo saluda. Estaba viendo el otro día cómo evolucionó el precio de la onza Troy de oro en los últimos 10 años, y es impresionante lo que ha crecido en el mercado mundial el precio del oro. Sin embargo, los contratos mineros en general, desde el año 94, 95, hasta ahora, gozan de una serie de privilegios para las mineras que no tienen nada que ver ni con las políticas que se llevan a cabo en general en los gobiernos soberanos de Latinoamérica, ni siquiera con los impresionantes beneficios que ahora tienen, por lo cual uno dice, bueno, ¿por qué tanto beneficio fiscal, impositivo? ¿Por qué tantos privilegios para empresas multinacionales cuando no hay motivos ni de orden político ni de orden económico? Me gustaría conocer su opinión. Y yo creo lo mismo que vos, digamos, acá hay una serie de cuestiones a debatir. En el caso nuestro no fue por ese lado la discusión, no, claro, la tomamos, pero uno, bueno, se ha ido metiendo en el tema y lógicamente cuando ve todas las exigencias impositivas que hay para las mineras, todos los beneficios que tienen, la cantidad del poco control que existe, bueno, pero es todo producto de las leyes que son, hay que decir, el paquete de leyes mineras se hizo en los 90, lo hizo el entonces gobernador Yaqui Massa, el presidente de aquí, Carlos Menem, que pretendían y que permitían que estas multinacionales vengan a nuestro país, hagan un saqueo de los recursos naturales no renovables, se lleven la mayoría de las riquezas y nos dejen a nosotros un poco de infraestructura, contaminación, esa, porque esa es la gran realidad. Si no, tienen el claro ejemplo de lo que es Andalgalá, allá en la zona de Catamarca, tienen a la lumbrera hace 15 años y yo no noto la diferencia entre un pueblo catamarqueño de esa zona y nosotros, ¿no? Con todo el respeto que ellos se merecen, por supuesto. Intendente, le hago una pregunta a quemarropa. Si usted se tiene que definir políticamente hoy, ¿cómo, en pocas palabras, cómo se define? No solamente por el hecho del color del partido que representa, sino, en pocas palabras, ¿cómo hoy se define en posicionamiento político? Se lo pregunto porque usted es riojano, está en una lucha que tiene que ver con el medio ambiente y el futuro, pero además en un tema que es delicadísimo, ¿no? Entonces, yo digo, ¿es fácil para usted definirse políticamente? Mire, la pertenencia, yo soy justicialista y hemos trabajado en los últimos 7 años en el Frente de la Victoria, o sea, no tengo, nunca lo he ocultado y lo digo en todos lados, lo cual a mí no me limita para encarar como militante y como dirigente político un debate con temas que yo creo que no están bien abordados. El tema de la minería creo que se merece un debate muy importante y realmente serio en nuestro país, ¿no? Y espero que nuestro gobierno eso pueda dar. Creo que si las prioridades en este momento pasa por otro lado, no creo que haya que descuidar este tema, que es un tema que al futuro nos va a afectar muchísimo a todos los argentinos, y hay una cuestión de conciencia que se está generando en el argentino muy importante, que está esperando que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Dicho esto, Bordagaray, ¿cuánto le cuesta su relación con Beder Herrera? Todo, me cuesta 6 meses de sequía financiera, cuesta que no me den los recursos que por ley le corresponden a mi departamento, cuesta que la gente de mi pueblo tenga que sufrir el parate de obras, que se hayan tomado el atrevimiento de suspendernos el Fondo Federal Solidario, que es un fondo que la Presidenta envía a los municipios, hace 6 meses que no me lo entregan, tenemos que hacer pollo, peña, rifas que tenemos ahora para subsistir y para que un municipio funcione, una vergüenza que en la democracia no sucede. Porque estamos tratando de, de hacer algo bueno, defender a nuestro pueblo y de sentar un debate a nivel nacional que va a ser más que importante y que va a marcar las generaciones futuras, ¿no? Bordagaray, Ismael Bordagaray, muchísimas gracias por la comunicación, por su tiempo y y bueno, por esta definición de como militante tengo que hacer tal cosa y tal otra, ¿eh? Eso vale. Muchas gracias y hasta luego. Era Ismael Bordagaray, intendente de Famatina, allá en La Rioja, a propósito de este fallo que impide que la empresa canadiense Osisko comience con la exploración ahí en Famatina para búsqueda de oro y cobre. Ahora, interesante del Prado, cuando alguien nos dice, ¿usted se puede definir? Claro que me puedo definir, yo soy tal cosa, no es que me conviene, no es que hago esto porque me... yo soy esto. ¿Eh? ¿Cuánto saberlo, cuesta? ¿No? Claro, el tipo no tiene duda. Sí, ¿cuánto cuesta duda saberlo, no? Claro, ¿cuánto pago? Pero te pago todo esto, no me importa, pero yo soy esto. Sí, es fantástico. Pero bueno, porque esta gente... sabe, yo cuando decía lo de Evo, que cuando uno sabe cuál es su identidad, sabe que su identidad es conflictiva, contradictoria, que tiene una parte que es fácil, otra parte que es difícil, una parte por la que tiene que tributar, pero otra parte en la que su identidad se la va a pasar a sus hijos para que los hijos con esa arcilla hagan tal cosa, a sus vecinos para que con esa arcilla hagan tal otra, pero él hace lo que tiene que hacer. Sí, qué lindo fue escuchar a Evo Morales, ¿no? Qué lindo discurso, sí. Qué manera linda de hablar, ¿no? Le digo, me quedo también, lo subo a Vasco Este, lo subo a la altura. ¿Cuántos metros hay en La Paz? La Paz 3.500. Bueno, en La Rioja, en Famatina 3.500 también, ¿eh? Sí. Por decreto. Yo te digo, te tiro un córner en homenaje a Bordagaray, que tiene nombre de futbolista aparte. Que es una frase de Borges que dice que todos los momentos de la vida de un tipo, él no dice tipo, de un hombre, dice Borges, se resumen al instante en que sabe definitivamente quién es. ¿Qué tal? ¿Usted tiene una marcha en clave de ya por ahí, Juliana? ¿Tiene una marchita? Una marchita. A lo mejor no la quiere poner, hay que decirle a Bordagaray, llamarle y decirle que la ponga. ¿Sabe por qué le quiero pedir la marchita? ¿Tiene una nota? No, es un papel. Vamos a pasar una marchita y le voy a pedir a Mariana Gil Laborde que lea unos fragmentos. Un día como hoy, además de la Revolución Sandinista, vamos a recordar dos fechas de dos personas que a mí personalmente me producen una gran inspiración, además de un gran respeto. Uno es Enver Cachoelcadri, que murió un 19 de julio, murió en Tilcara, estábamos ahí en la cordillera, bueno, córrase un poquito a Tilcara, con música Esperanza estaba. En realidad, él estaba con todo lo que fuera militancia, Cachoelcadri. Yo me acuerdo, Cachoelcadri fue, como él decía, yo trabajé en La Voluntad, esos libros que hicimos con Martín Caparrós, yo fui un trabajador de La Voluntad. Y cuando terminamos el último tomo, nosotros les pedimos a los trabajadores de La Voluntad que nos escribieran ellos una especie de epílogo de lo que había significado para ellos haber participado de ese trabajo coral, que era en realidad un relato nuestro de los autores, pero en base a sus propias voces. Y escribió una cosa maravillosa. Y Cachito, yo me acuerdo que yo me llevaba el tercer tomo, había ido a buscarlo a Editorial Norma, iba en subte, y agarré el tercer tomo y justo había muerto Cacho y yo estaba leyendo lo que él había escrito y no podía evitar en medio del subte llorar como un chico, ¿no? Estaba en esa soledad que uno dice, bueno, es una soledad del subterráneo, y no pude otra cosa porque realmente era un tipo muy necesario y muchas veces yo digo, ante un dilema, ¿qué haría Cacho? Hizo cosas maravillosas, un tipo de una calidez extraordinaria. Habló de dos usted, ¿no? Sí, después le voy a contar. Bueno. Y escribió Los hijos de Perón. Fuimos hijos suyos, es cierto, en todos los sentidos, hijos de su ejemplo y voluntad, puesta al servicio del pueblo. Hijos en el amor y respeto que se siente por un padre querido. Hijos que por la magia de una palabra, compañeros, se transformaron en hermanos. Así lo sentimos a Perón, como a un padre. Padre eterno le gustaba llamarse, y tenía razón. Sus hijos nos peleábamos como suele suceder entre los hermanos, pero guay que de afuera nos torearan. Ahí formábamos uno en su defensa. Qué lindo fue tener un padre como Perón. Con perdón de los psicólogos, los sabios y los que la saben todas. Los hijos de Perón seguimos creyendo que es realista pedir lo imposible, o que podemos alcanzar las estrellas aunque estén muy altas, o que se puede y se debe vivir como hermanos. Y también creemos que todo lo que nosotros no consigamos por estar cansados, ser demasiados mañosos o gambetearnos nosotros mismos con políticas coyunturalistas, lo conseguirán los nietos de Perón. Cacho escribió muchas cosas en Cuadernos Rivadavia o Gloria cuando estaba en la cárcel, ¿eh? Hay que recordar que en Tucumán, en 1968, Cacho, que había ido al Liceo Militar y que cuando terminaba el Liceo Militar en Córdoba, le dijeron que tenía que quemar los libros de Perón. Su padre era un tipo inmigrante de Líbano, ¿no? Un sirio-libanés comerciante. Y claro, estaba encantado con el peronismo. Y su hijo estaba encantado, Cachito estaba encantado con el peronismo. Y cuando le dijeron que tenía que quemar eso, no lo hizo. Y lo echaron del Colegio Militar. Cacho fue fundador, junto con otros, por supuesto, de la Juventud Peronista, fue militante. Y en el año 68, él dijo, bueno, si yo tengo que formar una columna guerrillera en Tucumán, lo voy a hacer, ¿no? Así fue que Cacho fue uno de los antecesores. Por supuesto, la columna esa duró muy poco tiempo, la gendarmería los ubicó, los llevó presos, Cacho lo torturaron y salió en el año 73. Y yo les decía un 19 de julio y les dije Tucumán, y un 19 de julio, pero de 1976, moría un dirigente revolucionario argentino, Mario Roberto Santucho. Le vamos a dar los muy buenos días a Ana Santucho, hija de Mario Roberto. Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, quería en primer lugar mandarte un abrazo y escucharte. Bueno, te agradezco. Sí, porque hoy es un día muy especial. Porque, bueno, en un día como hoy, bueno, ocurría lo que vos estabas contando. Y bueno, han pasado muchos años, pero... creo que no solamente en mi caso, que bueno, que desde el punto de vista familiar, por supuesto, existen todavía afectos, ¿no?, por todos los recuerdos de los años vividos con mi padre. Uh-huh. Pero también se mantiene muy muy firme el recuerdo de todo lo que él pudo hacer, ¿no?, y lo que él creía que era mejor, ¿no?, para la sociedad en la que vivimos. Ana, sí. Vos sos la mayor de las tres hermanas, ¿no es cierto? Sí, soy la mayor. Y llevas el nombre de tu madre, Ana María Villarreal, que fue fusilada el 22 de agosto, se van a cumplir dentro de un mes, se van a cumplir 40 años de eso. Sí. Yo he visto fotos de vos, tus hermanas y tus padres, uh-huh. Y uno dice, bueno, es una familia típica argentina, ¿no? Sin embargo... esa familia típica tiene una madre fusilada cruelmente en Trelew y un padre que fue un líder revolucionario que fue el hombre más buscado por la dictadura de Videla. Sí, así es, sí. Somos una, o sea, fuimos una familia y bueno, lo ocurrido producto de la historia que vivieron, de la historia reciente y bueno, y que les tocó vivir a mis viejos, finalmente, bueno, ocurrieron estos hechos que, bueno, que como vos decís, nuestra familia, bueno, no pudo mantenerse en la mi familia de origen. Y bueno, creo que con respecto a esto de que, bueno, Robbie fue en su momento el hombre más buscado del país, vos me lo decís y yo lo relaciono con el hecho de que justamente el viernes pasado, exactamente, estábamos continuando una investigación que ya lleva 14 años, que es de tratar de poder saber dónde finalmente se encuentran sus restos, ¿no? Mm. Y justamente el viernes pasado se logró a través del juzgado número 2, donde está la jueza federal Martina Forns, ¿no?, hacer un careo a Videla, a Rivero, que era el jefe de institutos militares, y después a Martínez, que era jefe de inteligencia, del cual dependía Leonetti. Y Bueno. Leonetti fue el que estaba al frente del pelotón que ingresó al departamento de Villa Martelli, donde estaba tu padre, y que murió en el combate que hubo allí. Sí, sí, sí. Bueno, fue muy muy fuerte, ¿no? Presenciar, bueno, todo lo que fue el proceso de la audiencia. Porque, bueno, primero que nada, te encontrás con estas personas que bueno, obviamente ya son personas muy grandes, ¿no? Que están entre los 80 y los 90 años y que están pasando los últimos años de su vida sentenciados por la justicia, ¿no? En realidad, el resultado de la audiencia fue, bueno, que mantuvieron su postura, ¿no? Mantuvieron su postura de silencio, ¿no? De no decir nada. Lo interesante fue que en el transcurso de esa audiencia se hizo, bueno, yo creo que para mí fue como una especie de recordatorio histórico, ¿no? A raíz de todas las cuestiones que se mencionaron. Una de las cosas que ellos decían, que primero empezó Rivero diciendo de que sentía mucho respeto por mi padre, por Robbie, y posteriormente Videla, ¿no? Dice que él se sentía lo mismo que estaba diciendo Rivero, de que le guardaba un gran respeto, y bueno, y él volvió a mencionar, pero de forma más concreta, de que él se hacía responsable, ¿no?, de haber ordenado la desaparición del cuerpo de Robbie. Y que en ese momento se hizo esa lectura política, y porque yo incluso en algún momento tuvimos la oportunidad de hacerle alguna pregunta, ¿no? Y que él pensaba de que hoy en día no había por qué ocultar, ¿no?, dónde se encontraban sus restos. Pero que él no lo podía saber porque eso había sido un secreto. Y entonces, cuando él ejecuta la orden, las personas que la ejecutan supuestamente no le devuelven la información de dónde se encuentra el cuerpo. Ana, tu impresión es que esta gente, pese a la edad, tiene el mismo cinismo y la misma hipocresía de cuando llevaron a cabo el genocidio, o que en realidad algo de sinceridad podía haber en sus palabras. No, a mí me parece que tienen el mismo cinismo, porque, por ejemplo, en un momento, cuando la jueza reiteradamente le pregunta, ¿no?, a Videla, en un momento, él le dice, es que hay muchas hipótesis, le dice, podría haber sido un sicario, ¿no? Realmente es un cinismo, porque, la jueza le dice, bueno, pero si es un sicario, obviamente lo que hizo, con la accesibilidad, ¿no?, que le daba el ejército. Sí. Y bueno, después también a mí me parece un cinismo que, bueno, que justamente que me mencionaran esto y que bueno, que no respondieran a lo que se les estaba preguntando, ¿no? Que me hablaran de esto, del respeto y esto, y no mencionaran ninguna información que fuera útil. Ana, por último, después de lo que han vivido tus hermanas y vos, tener que recordar a tus padres en tu vida cotidiana, ¿en qué te sirve? Yo creo que lo principal, yo creo de que cada día de mi vida, bueno, como vos decís, los tengo presentes por las propias cosas que yo intento hacer, ¿no?, en mi propia vida. O sea, yo de alguna manera trabajo en un hospital, o sea, trabajo en un centro de salud, me interesa, bueno, por ejemplo, soy psicóloga, trabajo con adolescentes de escuelas secundarias, y bueno, hago una práctica en el día a día que no está ajena a las ideas que ellos tuvieron. Sí. Por supuesto, no en épocas diferentes, ¿no? Ana, quiero decirte, vos lo sabés, pero quizás muchos oyentes no lo saben, yo me formé, siendo muy joven, en la organización que dirigió tu padre, tuve oportunidad de conocerlo. Uh-huh.

Voces. Radio de la Patria. Radio Nacional. Argentina. La Radio Pública. La Radio Pública. La Radio Pública tiene... Tonos. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Una voz autorizada, una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15 por la Radio Pública. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 33 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La Radio Pública. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas. Mamás de bebés menores de 6 meses. Niños de 6 meses a 2 años. Personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El 18 de julio se conmemora un nuevo aniversario del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, en el cual murieron 85 personas. Pero en esta oportunidad no podrá subir al escenario a dar su discurso Sergio Burstein, representante de familiares y amigos de las víctimas. ¿Sabes qué? Burstein denunció que algunos dirigentes de la comunidad judía pusieron obstáculos a la investigación judicial del atentado. ¿Sabes qué? Dirigentes de la comunidad judía aprovecharon esos espacios de dirigencia comunitaria para ser parte de operaciones ilegales de armas desde la década del 70. ¿Sabes qué? En la actualidad, algunos dirigentes insisten en investigar la pista iraní e intentan ocultar otras complicidades. Por ejemplo, se comprobó la relación entre José Erkman, ex titular de la DAIA, y Jamal Youssefi, hoy con pedido de captura por el atentado a la AMIA. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El juez Ariel Lijo ya elevó a juicio la causa por encubrimiento y desvío de la investigación del atentado. Entre los imputados están el expresidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, el policía Jorge Fino Palacios y otro ex titular de la DAIA, Rubén Beraja. Investigación Nacional. Fin espacio publicitario. No importa el clima de la noticia, hoy más que nunca. Un aniversario triste, 5 años hoy, de la muerte del querido Negro Fontana Rosa, el entrañable Negro Fontana Rosa rosarino, que lo dijo más de una vez, no aspiraba al Nobel de Literatura, yo me doy por muy bien pagado cuando alguien se me acerca y me dice, me cagué de risa con tu libro. Una infinidad de libros de cuentos publicados por De la Flor y el acercamiento a la literatura de mucha gente que no había leído, me consta, gracias a que encontró en los cuentos del Negro, no solamente gente futbolera, porque muchos de ellos estaban relacionados con el mundo del deporte, del fútbol, sino también porque él tenía una mezcla, para mí, sabia, de sencillez y de delirio, ¿no? Entonces, y era toda una autoridad en... tanto en la sencillez como en el delirio, como en la manera de mezclarlo. En el año 2004 fue expositor en el tercer congreso de la lengua española que se desarrolló en su ciudad natal, en Rosario, y dio una charla titulada Sobre las malas palabras. Hay periódicos que ponen, el senador fulano de tal envió a la M a su... par, y ponen punto suspensivo. La triste función de esos puntos suspensivos, realmente, el papel absurdo que están haciendo ahí, merecería también otra discusión acá en el Congreso de la Lengua. Voy a ir cerrando. Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda. También es irreemplazable. Y el secreto de la contextura física está en la R. anoten las docentes, en la R, porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mielda, que suena a chino. Y no solo eso, yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la Revolución Cubana, la falta de posibilidad expresiva. Vamos, voy cerrando después de este aporte medular que he hecho al lenguaje y al Congreso. Lo que yo pido es que atendamos a esta condición terapéutica de las malas palabras. Mi psicoanalista dice que son imprescindibles incluso para descargarse, para dejar de lado estrés y todo ese tipo de cosas. Lo único que yo pediría, no quiero hacer una, repito, una teoría ni nada, lo único que yo pediría es reconsiderar la situación de estas malas palabras e integrémoslas al lenguaje, que las vamos a necesitar. Muchas gracias y buenas tardes. ¿Qué tesoro de persona? Un año antes, al Nero Bondararosa, un año antes de este discurso que acabamos de escuchar una parte, se había diagnosticado la esclerosis lateral amiotrófica que finalmente lo llevó a la muerte, ¿no? Vos sabés que yo estaba el día de la inauguración del Congreso de la Lengua, que lo precisamente lo hicieron entrar con cierta dificultad al Negro y demás, y la presentación se hizo en un teatro muy importante, ahora no recuerdo el nombre, pero un teatro muy importante de Rosario. Estaba atestado de gente, lleno de docentes, sobre todo de maestras y profesoras muy bien vestidas. Y estaba el presidente de la Real Academia de España, y estaba, por supuesto, un directivo de Telefónica de España, porque en realidad el Instituto Cervantes lo auspiciaba Telefónica de España. Y el ejecutivo de Telefónica estaba muy marketinero, vestido con corbatita y demás. Y estaba el presidente de la Academia de la Lengua. Y entonces yo dije, acá se tiene que venir. Cuando estaba diciendo estas cosas el Negro Fontana Rosa, acá se tiene que venir. Dice, bueno, y le quiero dedicar unas palabras al presidente de la Real Academia, don Víctor García de la Concha. Silencio, ya explotaron todas las mujeres que estaban ahí. Explotaron en una carcajada. Y el Negro siguió improvisando y diciendo una cantidad de cosas maravillosas que en realidad eran una gran lección de semiología. Porque le estaba diciendo, señor, usted preside una institución que ni siquiera usted puede venir a la Argentina si quiere entender el lenguaje como esa cosa rígida y establecida. Claro, claro. Porque cuando usted viene acá, lo miran con otros ojos, mi querido. No, así que fue una cosa extraordinaria, nos reímos muchísimo, y el tipo de Telefónica decía, ¿cuánta plata perderé por este irreverente? ¿No? Pero bueno... no sé si perdió o ganó, me importa un pito. Que se vaya a la mierda. La mierda. Bueno, una noticia sobre... No, no, pobres muchachos de Telefónica. No, que pobre después pibre, nos van a cortar el... Claro. Una noticia sobre actualidad deportiva. Una cita, una reunión de la gran puta, querido Negro Fontana Rosa. Hoy en el barrio de San Telmo. Hay una reunión que se hace todos los jueves a las 19 horas. En Bolívar 1280, Bolívar 1280. ¿Cuál es el motivo de esta reunión? Reunión barrial es, el eslogan es, defender a los chicos. No al cierre, ni al traslado, entre comillas, del polideportivo Martina Céspedes, que está justamente allí, en Bolívar 1280. Adhieren, entre otros, los pibes, las cooperativas, las cooperadoras Normal 3, Comercial 4, del Otto Krause, del Comercial 27, el vecindario. Yo he visto, tengo este volantito, porque pasé por ahí casualmente cuando desfilaban por la calle Bolívar, rumbo a San Juan, para hacer escuchar su reclamo. Esto lo viví el jueves pasado y me lo guardé para anunciar. Me parece que es una reunión de la gran puta, ¿no? Bueno, vamos a recuperar un poco. Ninguno de nosotros es el Negro Fontana Rosa. No. Somos todos chicos muy educados. Pero que decimos malas palabras, quizás no al aire. Y se fijó en eso, que esos premios que sí, decía me fijé, de las Olimpiadas. Me fijé, sí, acá ¿sí? lo tengo. Y que los argentinos ganaron. A ver, en... ¿Ganaron primero o no que ganamos? Le quisieron es... no se me ganaron, ganaron. No, ganaron, además no ponen el nombre de los que ganaron. A ver. No, los tienen. Pero esta página que hizo esta promoción le quiso pagar, escuchen esto, $250,000 al obispo Fernando Bargalo. Sí. para que sea la cara visible de esta Olimpiada. Bueno, parece el que Congreso no aceptó. El Congreso de la Lengua y la Olimpiada del Sexo, Vargas. Más o menos. Bueno, ganaron. Ganaron los argentinos en dos categorías. Juego de roles. Ajá. Y en charlas subidas de tono durante las prácticas sexuales. Parla, que te parla. Somos un columnista de tema subido. Los suizos dicen que ganaron por el tema de fetiches y resistencia maratoniana. Sí. No, ahí Federer sacó en saque, ganó en saque. Bueno, y hay un par de cosas. Los italianos en ponga y el... ¿Estas Olimpiadas sexuales fueron televisadas? ¿Fueron que se vieron? ¿Se pudieron ver? No. ¿A usted quiere ir a ver Olimpiadas? No, claro. No entiendo. Sí, me gusta. ¿En francesa cómo le dicen eso? ¿O Guayé? Me encanta. Guayé y si me hay que meterse... Y en el barrio dicen boyerismo. Ahí le dicen jurados. Bueno, del barrio... al asfalto, en la City, ¿a cuánto se cotiza Francisco Balas, el blue, el negro, el morocho? Pero bueno, ayer cerró a 6,70 después de haber tenido una jornada también de mucho nerviosismo, porque había gente que se animaba a comprar hasta 7, que pagaba con los ojos cerrados. Todo esto suena medio disparatado. El aumento que ha habido entre el lunes y ayer es realmente altísimo. Y bueno, muchos están pensando si lo que están comprando luego no será... dinero perdido, porque prácticamente es casi insostenible que esté llegando a los 7 pesos. Las razones, las que se han mencionado en estos días, incremento de viajes al exterior, la no muy oportuna quizás baja de tasas de interés para lo que fueron los plazos fijos, perdón, la BADLAR, que es la tasa que regula las actividades en los bancos, bajó del 14% al 11% en un momento donde los ahorros no tienen un destino muy cierto para quienes tenían pensado guardar unos manguitos ahí en un plazo fijo, que encima les bajen, dice, bueno, ¿y a dónde voy? Voy y compro dólares. Pero bueno, el mercado es muy pequeño, lo que mueve es muy poco, de todas maneras, no es algo que revista características de grandes cantidades de volúmenes, pero preocupa como señal de ya un 44% de brecha con el dólar oficial. Pero entiendo, Mayo, o la idea de desdolarizar está fracasando. La idea de sacarnos el dólar ayer, de la cabeza. Ayer me pareció muy interesante lo que hablábamos con Remes Lenikov. Con Remes Lenikov. Él dijo, en realidad el tema del precio hay que entenderlo como realmente un tema de mercado. Es un mercado muy chiquito, donde hay una oferta muy pequeña y una demanda muy grande. Entonces, esto está explotado de una manera por algunos medios que hace que en algunos lugares el precio del cubierto en algunos restaurantes, de no sé qué, del coafer más caro, aumenta con el precio del dólar paralelo. Ahora, si usted tiene que ponderar esto en referencia a una cantidad de cosas, esto puede ser un punto más que puede sumar o puede restar, pero no, esto por sí mismo no es un hecho decisivo ni de casualidad. Ahora, lo que pasa es que estamos en un país que todavía estamos pagando deuda, estamos en un mundo recomplicado, patatín patatero, entonces usted ve la verruga y la preocupación es no ser un cáncer. Todos nos vamos a morir en el largo plazo, como dijo Keynes, en el largo plazo. Y para mí está fogoneado por alguna rabieta de lo que suelen llamarse mercados. Hay bronca con eso, no les gusta que se especifique la Argentina. Se está viendo un clima político muy complejo, ¿no es cierto? Horacio, muy complejo. Me gustaría ver y además menos un poder clima a los político mercados. En el cual están muy claras las voces de quienes están en contra, y después están difíciles, y lo ven nuestros oyentes, es difícil sacar gente que entre en cuestión a decir tal. Tenemos por ahí un audio que vamos a escuchar del Chino Navarro, que le dio una entrevista al diario La Nación, una entrevista que la periodista empieza a quemar ropa, así maltratándolo, y él dice, no me maltrate. Pero le da la entrevista y le contesta cosas brillantes, y también dice, bueno, y a alguno no le gustará que yo hable con La Nación. Digo, son pocos los que salen a poner en cuestión las cosas. Recién lo del intendente Fametti me pareció extraordinario, porque el tipo tiene identidad. Ahora, claro, cuando él está diciendo, a mí me ahoga Beder Herrera, yo decodifico que lo está ahogando con cierta venia del gobierno nacional. Porque el tema minería en el gobierno nacional es un tema de primera magnitud. Y bueno, y no les gusta a quienes siguen el tema minero, desde el secretario de Minería, Jorge Mayora, que está de la época de Menem, hasta la Presidenta de la Nación, no les gusta que se hable de estas cosas. Y cuando se habla de la ley de glaciares, bueno, Bonazo es opositor, pero digo, al senador Daniel Filmus con este tema, dos por tres tiene que esquivar las balas. Entonces digo, estas cosas son difíciles. Ahora, de ahí a perder de vista que se viene un tsunami, todo esto, me parece que es una estupidez completa. Ahora, muchos creen, y esto es una opinión personalísima, muchos creen que el 25 de mayo de 2003 se inició una era donde no hay más la gravedad, donde los adversarios ya no pesan más, donde empieza hoy la rural y la rural ya no existe. No, me parece que hay que saber que hay fuerzas, a veces te va bien, a veces te va mal, a veces las vacas te cagan, a veces los toros te mean. Y no todos son cosas que con las que tenemos que pensar siempre. Somos ganados 18 años de lucha. Evita mancillada a su cuerpo 14 años. ¿De qué venimos? ¿De un país de ángeles y ganadores? No. Ahora, porque hayan ido bien muchas cosas, ahora todos tienen que decir, no, esto es fantástico y no se discute. Y hasta que no escuchemos a la presidenta, no se habla. Yo personalmente adhiero a las posiciones de quienes dicen, no, yo tengo voz propia, porque cuando llego a mi casa y me preguntan, o llego al club y me putean, cuando me putean digo, no, flaquito, para un poquito, ¿eh? Malas palabras, no, porque o respetar la investidura presidencial o vamos a otro terreno. Ahora, si me dice, che, y esto no me gusta, bueno, estás en todo tu derecho, flaco, estás en democracia, ¿eh? Bueno, me parecen esas cosas. Que algunos, en algunos medios, crean que o sos oficialista o sos opositor, problemas de ellos. Esas cosas que están establecidas y no se discuten, ¿no? Te doy un dato. Viste que el Paris Saint-Germain está fogoneado por los petrodólares, ¿no? Ah, no sabía. Han comprado. Ahora contrataron al famoso Ibrahimovic. Sí. A 3 años de contrato a 15 millones de euros por año. Entonces, la ministra de Deportes de Francia, que se llama Valérie Fourneyron, dijo, es irracional y da una imagen, ese contrato, de lo más deplorable del fútbol de hoy, la falta de regulación y los déficits que se acumulan. Esta señora, Valérie Fourneyron, del socialismo, es, mira el título, es un ministerio nuevo, ministra de Deportes, Juventud, Educación Popular y Vida Asociativa. Mirá qué lindo ministro. Yo cuando sea grande quiero ser ministro de eso. Me parece extraordinario. Te quería agregar algo que pasó anoche, no sé si ustedes ven Graduados, pero es el programa más visto, ¿no?, de la televisión, lo que tiene que ver con ficción. Y ayer hicieron como un paréntesis recordando los 18 años de la AMIA. Uh-huh. En una ficción, en un programa de ficción, donde los personajes Mirta Busnelli, que son de la colectividad, y Carnaghi, que es el marido, están buscando algo en internet y aparece la noticia, che, 18 años, tenemos que ir. Bueno, vamos hoy de nuevo, juntos y como todos los años. Y hacen una breve mención, claro, en un programa de televisión. Claro. Más visto, me pareció algo para destacar, gente joven como Sebastián Ortega, que es el que está al frente de esta idea. Me pareció piola. Mirá qué dato. Que es una idea, no es una idea del sur, pero tiene norte. Tenemos tanta. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Comienza Espacio Publicitario. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. Es muy importante ver cuál es la destreza política y en la defensa de esos propios intereses sindicales. Mañana más. Y me parece que acá lo que se está pidiendo se corre totalmente el lugar. Quedó la cuestión política dominando. Mañana más. Con Luciano Galende. Cintia Ottaviano. Néstor Restivo. Hernán Brienza. Carlos Ulanovsky. Damián Ramil. Y Santiago Lucía. El gran poeta del río, sin duda, es Fader Mole, que es el autor. Mañana más. Lunes a viernes, de 9 a 12, por Nacional. La Radio Pública Argentina. La Compañera Evita. Una biografía de Norberto Galasso con testimonios e información nunca antes publicados. Ediciones Coligüe, una editorial argentina. Trae tu número a Personal y disfruta de los nuevos beneficios de Personal Black. Internet ilimitado siempre. Los minutos que no consumas durante el mes se pasan al mes siguiente. Las llamadas a todo América tienen el precio de una llamada local y 10 números gratis. Además, como bienvenida, te damos 250 minutos a todo destino y SMS ilimitados durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Rock que me hiciste bien. Sábados 2 a 5 con Miguel Greenberg. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. La hora de la comedia. Me interesa mucho recorrer el disco con él. Tony Bennett, bueno, ya se sabe. Y Lady Gaga es un artista que sorprende, ¿no? Una vuelta nacional. Jorge habla del azar. Muchos mencionan el azar porque no conocemos causas y efectos. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Dentro de una hora y 10 minutos se inaugura una nueva milonga en Buenos Aires. ¿Dónde? Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. La radio pública tiene periodismo. Hemos entrevistado a Ricardo, fue de una altísima repercusión. Sábado, 8 a 10. Por eso lo traigo a cuento. Mona Moncalvillo, núcleo duro. ¿Qué problemas con la democracia que tienen estos sectores, eh? 10 a 12. Cuando se le vienen a tocar los privilegios. Julia Mengolini, Ariel Jalab, Gustavo Campana, Luciana Pecker y Damián Verduga. Simple como eso. Y los que se vienen. 15 a 17. Contarles a todos quién está con nosotros, nuestra invitada de hoy. Mariana Moyano. Con una identidad. Sintonía fina. Investigación. Análisis. Opinión. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene periodismo. Fin espacio publicitario. El desarrollo de la noticia lo encontrás en Hoy Más Que Nunca. Amigos, la Secretaría de Cultura de la Nación tiene el agrado de invitarme al acto de entrega de diploma de honor al artista plástico y lo va a pronunciar como se debe un compatriota húngaro como Francisco Balázs. Yula Kosice. Eso, así se dice. O en realidad se dice Kosice Yule, porque el nombre va, el apellido va primero y el nombre ¿así? Después. ¿Así es? Así es. Kosice se llama la... Gente rarísima esa. ¿Cómo son los húngaros, eh? ¿Te acuerdas de que los húngaros van al cielo o no? ¿Cómo eran los Bueno, queda cerca de la capital, Kosice, que es la ciudad donde nació. Creo que sí, no sé con exactitud cuánto, pero sí cerca. Bueno, un artista completísimo. En realidad era es Eslovenia eso, es en la frontera, lo que era el Imperio Austrohúngaro. Bueno, él se vino a los 4 años acá a la Argentina, una persona del año 24. Practicó el arte cinético, ¿no? Es una corriente de extraordinario arte. Artista. Extraordinario artista. Así que me parece muy bueno el homenaje. Quiero decir que va a ser presidido por el secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cosia, y que va a ser a las 17 hoy en la sala Miguel Cané de la Secretaría de Cultura, que queda ahí en Avenida Alvear 1690, ¿no? A las 17. Homenaje merecidísimo a Kosice Yula. Decíamos que se inició la exposición rural, así que Hugo Biolcati hoy va a ir a dar las zurras, que se va ir a meter un poquito los zapatos en la bosta, eso les encanta, ¿eh? Bosta de, no la basura, la bosta de vaca cara. La bosta de Hacienda. Novedades en el APE, Francisco Balázs. Exactamente, por resolución de el gobierno, en el día de ayer salió un decreto que disuelve a la Administración de Programas Especiales y que va a ser absorbido por la Superintendencia de Servicios de Salud. Vale la pena recordar que la Administración de Programas Especiales, que tenía un presupuesto de cerca de 1.100 millones de pesos, estaba destinado al pago de los tratamientos especiales de salud, especiales que tenían las obras sociales. Un área muy sensible para lo que fue la dirección de Hugo Moyano, que tenía un control importante con gente muy cercana. Y si bien la gente de Moyano ya en marzo había sido desplazada, ahora, bueno, quedó disuelta esta área, que reitero, es absorbida por la Superintendencia de Servicios de Salud, que está a cargo de una persona muy allegada a la presidenta desde hace poquito, que es Silvia Korenfeld, y que, bueno, concentra ahí lo que es ese manejo de lo que viene reclamando Hugo Moyano desde hace más de un año, que ahí tiene el Estado 12.000 millones de pesos que no reasigna como debiera a las obras sociales. Tema complicadísimo, más aún en esta, luego de esta. Complicadísimo, dicen que hay algunos proyectos para.